También muy bien, muy bien. ¿Dormís poco, mucho? Porque me imagino que la situación a partir de la llegada de tu hijo, de tu hija, perdón, no es la misma. No, para nada. Se duerme muy poco, bueno. Demasiado poco. Ahora se está regularizando apenas, pero nada. La verdad, un esfuerzo hermoso, ¿no? Obviamente. Y las prioridades van cambiando muchísimo a medida que va creciendo la gorda. Y no, es una cosa increíble que hay que vivirlo para saber lo que se siente. Sí, obviamente. Yo estoy pasando por una situación similar. Bueno, Olivia ya está casi en 2 años y medio, pero es como bien vos decís. Es muy satisfactorio y recordaba esto también, porque Julián Mozo, amigo y colega, fue papá hace poco y hablábamos de los cambios que te producen algunas cosas que transitamos en la vida, y sin lugar a dudas que esta es la mejor que te puede pasar y en una que también se sufren cambios y todos tienen aspectos sumamente positivos. Y te quería preguntar por tu nena para ver cómo estabas atravesando este momento, para meterme en el tema deportivo, porque también debe tener que ver. No, sí, todo tiene que ver con respecto a ella, ¿no? Ya ahora, además de ser un hobby, disfrutar todo el tiempo de hacer algo que me encanta, ahora tiene también un poco, siempre tuvo responsabilidad y obligación, pero ahora como que tiene todo un objetivo, ¿no? Que seguir en esto y bueno, y hacerlo por ella en gran parte, ¿no? Crecer día a día y seguir intentando lucharla como la vengo luchando hace rato, ¿no? Hace rato y luchándola con muchas lesiones, Juan. ¿Cómo tomaste esta? ¿Cómo fue el proceso de recuperación? Mirá, esta no la tomo como una lesión porque en sí no fue una lesión. Tuve un acortamiento muscular muy grande, que me hacía doler mucho la rótula, y bueno, y trabajando así se empezó a ir rápido, no. Ya después de pasar tanto tiempo con la rodilla entre la Lanús y Quimsa, esto la verdad fueron semanas nomás. De la mejor manera, intentando no desesperarme, y desesperarme de verlos jugar a los chicos que queriendo estar dentro de la cancha, pero bueno, es inevitable también un poco, y hoy por suerte puedo estar otra vez, intentar ayudarlo a mis compañeros, y ojalá que sea un buen re debut. Sí, un re contra debut, diría Pérez. Capaz que te lo tira al aire hoy, que está viajando para allá. Sí, un recontra debut. Che, Juan, ¿y ya hiciste básquet? Voy a ver hoy y capaz que me tire un recontra debut al aire. Yo ahora le voy a mandar un mensaje y se lo voy a pedir. Ah, bueno. Lo vamos a poner por Twitter, que diga un recontra debut una vez que vos pise la cancha, que sea esa la frase. Se lo vamos a pedir. Y para fiscalizar, esperemos. Le pedimos a la audiencia también, que va terminando el partido esta noche, que fiscalice que Pérez diga esto. ¿Y si ya hiciste básquet, te preguntaba, Juan? No, sí, hace 3 semanas vengo entrenando con los chicos. Sin lugar a duda que de hace 3 semanas a hoy ya estoy mucho mejor. Por suerte físicamente me he mantenido muy bien y me permitió agarrar ritmo rápido. Bueno, y falta lo mejor, que la competencia, ¿no? Tampoco fue tanto tiempo y bueno, eso me genera de que piense que el último partido fue ayer y hoy estar creo que bastante listo para estar dentro de la cancha, ¿no? ¿Cómo ves a tu equipo y cómo lo viste desde que se armó, desde que arrancaron, pero fundamentalmente con el transitar de la Liga Nacional, cómo lo has visto a Sionista hasta ahora? Y estamos muy intermitentes, hemos estado a un gran nivel de juego y por momentos no tanto, tenemos muchos baches dentro del partido y cuando jugás contra equipos que son bien parejos durante los 40 minutos, nos cuesta. Porque jugamos un gran primer tiempo, generalmente, después caemos en un bache y bueno, nos cuesta salir. Lo vivimos muchísimo el domingo contra Atenas, que hicimos un gran primer tiempo y claro, el tercer cuarto nos vinimos abajo. Eso creo que es lo mejor. Mejorar para ser un gran equipo, para estar bien arriba. Hoy estamos a mitad de tabla, sabiendo que logrando estos dos triunfos de local nos permitiría volver otra vez a la posición que dejamos el domingo, que es sexto. Y bueno, a partir de ahí intentar no sufrir más eso, porque ya se acercan los playoffs, la parte más linda, y ahí, nada, si estás, vos sabés, si estás bien, podés llegar muy arriba, ¿no? A ver, el objetivo es, al menos en este momento, teniendo en cuenta que tal vez los cuatro de arriba han marcado una pequeña rachita en la tabla, no hablo en el nivel de juego, el objetivo para ustedes será volver a esa sexta posición a través de la regularización en el juego para mantenerse allí y ganar localía para reclasificación, o tal vez se sientan a mirar el calendario, miran la tabla de posiciones y dicen, bueno, chances tenemos de meternos entre los cuatro. Sí, sí, es muy difícil ya a esta altura, faltando 8 partidos, es muy difícil porque Libertad ha levantado muchísimo y está muy bien, más allá que teníamos un partido contra ellos, quizá ganando un par de partidos nosotros y esperando ese nuevo resultado podríamos llegar, pero entonces, lo principal en esto es empezar a jugar mejor durante los 40 minutos y sí, un quinto puesto yo para mí es un buen objetivo, como estamos hoy en la tabla. Hay que hacerse fuerte local y bueno, esperar algún resultado positivo afuera para empezar a subir y nada, y sentirnos que nosotros somos un equipo como para pelear bien arriba, ¿no? Hoy les toca un equipo que ha demostrado que también está para pelear arriba, para competir de igual a igual con cualquiera. No quiero utilizar el término sorpresa, porque en realidad puede sorprender a algunos y no sorprender a otros, y no quiero entrar en eso. Pero, ¿cómo imaginan al partido de hoy? Se van a encontrar, sin lugar a dudas, con uno de los equipos que ha demostrado al menos tener la intención de practicar siempre un buen básquetbol. Sí, por ahí se lo toma como sorpresa, porque hizo una gran primera fase, perdí un solo partido, creo, o dos, como mucho, pero si vos te pones a ver la plantilla y uno por uno, son grandes jugadores, han jugado todos por algo, y sí, es un equipo muy consistente. Tenemos que aprovechar nosotros que ellos salen afuera y que nosotros estamos en nuestra casa como para imponernos en el juego, sería lo ideal. Y también frenar un poco los tiros externos, que ellos son muy fuertes, meten muchos triples y con grandes porcentajes y sin lugar a duda la pareja de extranjeros que está muy bien, está jugando muy bien, y creo que eso es uno de los pilares por el cual hoy como está en la posición que está, ¿no? ¿Y cómo estás viendo a la liga en general? La liga, los equipos están muy... ¿Si me hablás por los equipos? Sí, el nivel de juego, a partir El nivel de juego creo que es muy... se han hecho grandes partidos como también no tan buenos. Para mí, sorpresa particular, ha sido una liga muy pareja, donde, fíjate, el 2... al 5 hay 3 puntos y medio de diferencia, que es muy poco para las ligas anteriores. Estamos todos, yo estoy un poco a la expectativa, ¿no? De que cada día sea mejor. Este cambio que hubo de no haber descenso creo que permitió que muchos jóvenes puedan integrar plantilla, que no haya tanta experiencia como había otros años, y eso también generó que por ahí sean partidos no tan buenos y que haya mucha diferencia entre los partidos, pero sí. Bueno, ¿relaja el hecho de jugar sin los descensos? Hay quienes piensan que sí. ¿Cómo decís? Perdón, te pregunto si al jugador le genera estar más relajado, más tranquilo, saber que se juega una competencia sin descensos, porque hay propios jugadores que piensan que es así. No, yo no estoy en desacuerdo, para mí no estamos relajados en ningún momento. Sí, yo pienso que el 99% de los jugadores quiere ganar partido, quiere obtener algo con el equipo, si es posible un título, creo que eso puede ser por ahí dentro de la inexperiencia de un joven, ¿no? por ahí puede pasar que nada, tenga otro objetivo de jugar un año en la liga, de intentar consolidarse, pero no, no, después la gran mayoría pienso que están todo el tiempo pensando en ganar y bueno, no estoy en acuerdo con lo que vos me planteás. Bien, Juan, te mandamos un abrazo grande. Nos da mucho placer saber que estás haciendo esta recontravuelta o recontrarregreso. Le vamos a pedir a Pérez que lo diga al aire y que tal vez patente alguna otra vinculada al recontravale, pero realmente nos alegramos mucho que puedas estar y que puedas estar disfrutando y que te sientas bien, básicamente, porque tuviste mucha mala suerte con el tema de las lesiones y, bueno, ya lo hablamos contigo varias veces aquí. Sí, sí. Bueno, te agradezco muchísimo. Te mereces poder encontrar un poco más de tiempo con tranquilidad, disfrutar bien de la familia y de tu profesión, porque en definitiva también sos un laburante de esto. Sí, sin hablar, ni hablar. Bueno, ya creo, siempre digo lo mismo, ojalá nada, se termine todo y bueno, y pueda disfrutar un poco más de tiempo, ¿no? De tiempo jugando. Creo que este, dentro de los últimos años, ha sido el que más jugué, así que bueno. Por suerte voy a poder estar en un playoff entero y eso es lo que, por ahí uno de los objetivos que tenía en este tiempo que estuve afuera. La última, y te aprovecho como corresponsal en Paraná. Sí. ¿Aguirre y Sandrini están para jugar o hoy Cantero juega mucho? No. Hoy se los vio normal, así que no, seguramente vamos a compartir minutos todos. Te mando un abrazo grande, que estés bien. Dale, y saludos a tu grande familia. Hablamos con Juan Picantero, el jugador de Sionista de Paraná, que hoy estará volviendo a la Liga Nacional, luego de este problema físico que tuvo Juan Pablo, que lo marginó, que produjo también un cambio en Sionista, que fue la llegada de Nicolás Aguirre, y ahora la llegada de Juan Picantero es por Pablo Pérez, porque Penca Aguirre va a continuar en el plantel dirigido por Sebastián Svetliza.